Bueno, y comenzamos a grabar y vamos a comenzar con esta rolita para que se acuerden en la racita. Yeah, Ay, baby. güey. Oh, vámonos al antro, güey. En 1993. Así con un aeronazo. La música de antro de nuestra época. Cuando íbamos al antro Mad Machine. Muchos discos abrían con esta rola, ¿no? Pista. Sí, luego. Porque tenía la musiquita acá tranquilita antes de abrir pista, ¿no? Ella, ¿quiere mesa? Sí, pero ¿cerca de la pista? Sí. Ay, güey, ¿qué onda con el aire? Necesita consumir a fuerza una botella de whisky. Sí, ¿cuánto sí cuesta? Si quieres estar. De JB. Sí. Venga, su madre. De whisky, aunque sea el más barato, güey. O ron. O era viejo vergel, güey. ¿Viejo vergel? Venga, güey. O vodka Smirnoff. No, la de Don Periñó, Don Pedro. Don Pedro ya era bueno, güey. Sí, no, ya era de quinceañera para arriba. No, el Solera. ¿Era el viejo vergel o el presidente, güey? Venga. ¿Te acuerdas de ese? ¿Qué era? Es Brandy, ¿no? ¿Brandy? Hijo de eso, qué horrible, güey. Y dame y échame uno campechano. Hijo de pinche. Para que no me peguen. Tráeme aguas y cocas. Pero 10 y 10, para que. Para hacer rendir la botella, güey. No, para que no te dé cruda, güey. Sí, está. Porque si agarras azuquita y un poquito de. ¡Azúcar! ¡Azuquita! Y estábamos en el antro así. Y luego, ¿quiere bailar? No, ¿quiere bailar? Ah, no, ese es otro, güey. Es el Fercillo, güey. Ah, güey, perdón. Saludos al buen Fercillo. Sí, pero ya te habían asaltado en la entrada con el cover. Sí, claro. Y luego, ¿quieres mesa? Véncale con la botellita. Para comprar la botellita. ¿Quieres mesa o quieres esa? O acomoda mesas. Como esas muchachas en la mesa mía. Ponme junto a las mujeres esas. No, y era típico de que llegabas y la fila estaba larguísima, ¿no? Y los uno o dos vatos que eran los que cuidaban la puerta, güey, se sentían, güey. No. Dioses, güey. Llegaba el típico un grupito de chavas, güey, de buen ver, digamos. Y pásele. Y la llegabas tú, Teo. Sí. Yo se llamaba Teófilo, güey, pero era Teo. Sí, Teo. Yo acá, ¿te acuerdas de mí? Y se sentían Lorenzo Lama, porque en aquel entonces era el guapote de moda. Sí, claro. Y no te dejaban entrar, güey. Se hacían patos y veían por todos lados. Y ay, yo acá, güey, ¿te acuerdas? ¿Qué onda, güey? Vine la semana pasada, güey. ¿Te acuerdas, güey? No, güey, no me acuerdo. A ver, tú, pásale. Tú sí. Somos cuatro y entraban tres. Yo vengo con ellos, no es cierto, güey. Yo vengo con otro grupo, güey. O luego vas caminando rumbo a la disco, ¿no? ¿Qué estrategia vamos a seguir? ¿Le vamos a insistir al vato o no le decimos nada? Sí. No le decimos nada. Acá bien pros. Sí, y tenías que vestirte así de tacuche para que te viera así como que medio de. ¿Verdad? De pudiente, de poquito. Y con unos zapatitos Zodiac. Pero con calcetín blanco, güey. Que se vea, güey, que andabas en los 80, 90. Y tines. Y tines. Con motita. Horrible. Pero nunca nos dejaban entrar, güey, porque llevábamos niños, güey. ¿Dónde dejamos a Fercillo? Con niños no puede entrar, señor. Que ahí vas para atrás, ¿eh? Ay, güey, horrible. Pero bueno, esta era la música que estaba en los antros en aquella época. Pues nos la pidieron, tuvimos una petición, ¿verdad? De una rolita así. Y bueno, con esto damos la bienvenida al episodio número 63. Ahora tenemos que hablar así, por favor. Al 63 del podcast de Chicharrón con Pelos. Habemos perros. Habemos podcast. Ay, me la ganaste. Le damos la bienvenida a la raza que está en Facebook y sobre todo aquí a la mesa de transmisión en vivo y en directo de Chicharrón con Pelos Podcast, Alberto Legui. Desde el estudio Terraza. El estudio Terraza Patio Jardín. Porque hoy nos está dando un aeronazo la madre naturaleza. Así es. Bienvenido. Muy bienvenidos todas y todos a este podcast. Ay, pues sí. Y a mi derecha, arriba, abajo de adentro, adentro y afuera. Adentro y ello. Adentro y ello. Mi manito, el putiné. Bienvenida, raza, a su episodio número 63. 63. Bienvenidos a todas las chiquitas mamás, a todos los chiquitos papás, aunque me vea medio pipiluyón. Pero pues hay que saludar a la bandita, ¿no? A las chiquitas colas. Y para no andar leyendo todo, pues felicidades a todos los que cumplieron años. Y se acabó el podcast. Se chingó el corrido. Bienvenidos, soy a mi, Bueno, ¿qué ha habido? ¿Qué ha habido? ¿Cómo está? Y en la mancha del penal. Y en, en los tres cuartos de cancha. Tenemos como a, lateral derecho. Como que cubre todo el la terraza, patio. Arriba de allá. El H. Man. HD. Birdman, güey. Me encantaba esa caricatura, güey. A mí me encantaba. Y Bird Boy. No, me gustaba la Bird Boy. Te gustaba la Birdman. Era Birdman. Okay. Y los el trío Galaxia. ¿Te acuerdas del trío Galaxia? ¿Galaxia o el trío Galáctico? El trío Galaxia, güey. Sí. Era, era. ¿Cómo se llamaba? El que crecía. Así el largo. La que el usaba vato. Unas botas de con peluche afuera, como las que se están usando ahora en invierno, ¿no? Ándale, y era el que traía gasecito así cuando volaba, gasecito la mitad del cuerpo para abajo era. Sí, va por él. Va por él, güey. Y una chica que no me acuerdo qué hacía. ¿Y por qué iba? Va por él. Bueno, y como siempre, aquí en el chat de Mixlr.com, que gracias por acompañarnos en vivo, y a los que nos descargan en iTunes, ya lo saben, gracias. Está Jesús Alejandro García, Hugo Enrique Presas, ya llegué. Jesús García, de aquí desde hace una hora, ya que adelantamos el horario el domingo pasado en Austin, Texas. Allá adelantaron el horario, aquí ya, ¿qué será? En abril, ¿no? Ya hace el cambio de horario. En Rainbow City ya lo cambiaron. ¿Ya? Uh-uh. Ah, no sabía, fíjate, es bueno saberlo. Es una hora más. Ya estamos por acá. Menos. Más. Ah, más, sí. Más. Se adelantaron. Ay, Kelvin, ya estamos por acá, charreros. Raúl Mauricio García, saludos desde Stockton, mis norteños. Y este fin ganan las Chivas. No, pues, ¿cómo creen, hombre? Claro que no van a ya, es que ayer recibí una desilusión, algo pesada. Te invadieron. Te invadió la nostalgia. Me acordé desde el año pasado, cuando perdían los Tigres partidos de fútbol. Ya no me acordaba de lo que era que perdiera un partido de fútbol los Tigres. Pero, y ayer lo viví, nuevamente. Mucha pinche invasión y la madre. Y ahora se invadieron de lágrimas todos. Sí, oye, pero todo un éxito eso de la invasión. La derrama económica que dejaron ahí en San Luis todos estos. Una cosa descomunal, güey. Sí, la verdad sí. Y lo bueno es que ganaron. Porque, imagínate que se regresaran perdidos. Es corrupto. Saludos a mi viejo Picasso, que está trabajando y escuchándolos como debe de ser. Saludos. Laura Pérez dice. Laura Pérez, mira Laurita, aquí está en la foto, muy bien. Lazarillo, ¿ves cómo está todo el rollo? ¿Sabían que el presidente Peña Nieto está orgulloso de que el nuevo papa haya escogido el nombre de un héroe mexicano? Francisco y Madero. Ay, Tani Rojas dice la banda, Poe, Antonio Picasso, hincha internet de aquí, de mi chama, no me deja escucharlos, pero saludos desde San Luis Potosí, pues un saludo. Saludos desde San Luis, también dice Fer Quintero. San Luis Potosí, oye, ahí donde invadieron. Donde se fue la invasión. Exactamente. Uh-huh. Abel Flores dice, HD, un saludo para mi compa Iván Moraga, que ya quiere confesarse con el nuevo papa. Saludos del DF, dice Silvia. Ya se quieren caer. Esas rolitas con las que abrieron el podcast son de cuando se iban al bongolé. ¿Te acuerdas del bongolé, güey? No, nunca iba a pegar. El bongolé, ¿te acuerdas? Estaba acá en la zona poniente de la ciudad de Monterrey. Acá rumbo a Santa Catarina. Sí, que era un bodegón. ¿Y dónde era el Bad Crew? En las Pedreras. Ah, pero ese era Pipiluyón. Fíjate que ese sí llegué a ir. Acá con mis hermanas y hermanos. Fuiste ahí, güey, al bongolé. Llegamos por errores. Eso fue lo que me explicaron, güey. Y empezaste a bailar. Y nos dijo el vato de la entrada, dijo, mira, la verdad, güey, es aquí gay, güey, este pedo. Aquí es de pepiluyo. Si quieren entrar, güey, entren, nada más no se separen. Y menos las nalgas. O sea, cuídense el si chimuelo, güey. No, si no van a empezar a repartir las nalgas. Pero fácil, güey. Y sí, entramos así como que en bolita, güey. Y pues, lógicamente, toda la racita así como que... ¿Y estos pinches aliens quiénes son, güey? O sea, éramos los extraños nosotros, güey. Porque éramos los right. Nos íbamos derecho. ¿Llegaste a ir al baño? Los straight, ¿eh? No, nada más echamos una pironga, güey. Y vas para afuera, güey. No figurábamos ahí, güey. Y no sentiste que te estaban tirando ahí la onda, güey. O sea, pues llega. Es que yo estaba chamacón, güey. Todavía tenía apenas... No sabías para dónde irte. Sí, estaba ahí. Yo creo que por eso me llevaron ahí, güey, porque estaba celebrando mi cumpleaños, güey. Mi cumpleaños número 18. Entonces estaban de que, bueno, ándale, güey, o eres puto, güey, o eres vieja. Para que definas el camino. ¿Qué ruta tomar? ¿Estás por la libre o por la cuota? ¿O le pagas o...? Oh, qué raro. Y pero sí fui a esa madre. Está con madre, bro. O sea, estaba buena como para una película gay. Estaba bueno para antro gay, ¿no? Sí, pero no más. En fin. No, íbamos al bongolé. Nomás el putín así fue. Y de ahí me bautizaron como el putín. Yo alcancé a ir al Giza, al Ajá, al City Limits, que después fue... Al Pistachos, al Coco Loco, al barrio antiguo, pues era lo que estaba de moda. El Barrio, el Reloj, el Iguanas, el no sé qué tanto rollo. Pues una bola de antros que antes había. El ya. Antrópolis. ¿Llegaste a ir al Antrópolis de Tito? Sí, cómo no. Ay. Muy chafo, güey, pero bien barata la cerveza, güey. Necesita para de ahí. Bueno. Tenemos nuevo papa. Sí. Es un trabajo muy difícil. Es un papa americano. Vamos a poner la canción. Oye, pues ya salió que hay una amiga íntima de este Papa Francisco I. Ah, ya había. Ya empezaron a entrevistar. Palestino, güey. De este señor Jorge Bergoglio. O Bergoglio. ¿Cómo te encanta? Sí, el apellido estaba medio... Sí, Bergoglio. Pero te encanta decirlo, güey. Se ve que te gusta, güey. Se te llena ahora, la boca. Ahora Francisco I. Hasta boqueras. Mira, así va el video, mira. El Papa era italiano. Ha habido Papa español. Polaco. Y alemán. Siempre europeo. Siempre en europeo. Por este motivo, el próximo Papa... tendrá que ser un papa americano. Un papa americano. Ay, para que lo... Ay, para que lo vean. Está bueno. Fíjate, casualmente es un papa americano. Pero toda la racita estaba, güey, casi segura. De hecho, me incluyo, güey, en que iba a ser el otro... sacerdote o como se les llame, güey, de color. Ah, el... Sí, el... ¿Qué era? ¿Brasileño? No, era sudafricano. Yo estaba, güey, con que ese vato iba a ser, güey. Ya con eso de que se va a acabar el mundo. Sí, dije, pues si ya los mayas no... ya le cagaron, pues ahora que se la avienten aquellos, güey. No fue así, güey. Pues... ¿Ya quedó por acá? Sí, o sea, están libres. Sí. ¿Va? Pero se siente bonito, fíjate, el Papa, a diferencia del anterior, y lo digo así abiertamente, el Papa anterior como que no era, era medio apaticón, era así medio, como que no tenía tanto carisma, pero este Papa realmente me causó muy buena impresión, de eso de que sientes bonito, ¿no? Dices, uh-huh. Ah, mira, se ve bonachón. Quiero que sea mi abuelito, güey. Ándale, hazte cuenta. Y según lo que yo estaba escuchando, que viene del barrio, que viene del pueblo, del barrio de allá de Buenos Aires. Que viene de Buenos Aires, entonces... ¿Del pollo? Del pollo de Buenos Aires, en Reynosa hay muchos de esos. Y es hincha del San Lorenzo de Almagro. ¿Qué me cuentas? Él, precisamente del club de San Lorenzo... estuvo y mostró, como siempre, como todo argentino, mostró una credencial de afiliado del Papa al San Lorenzo. Imagínate. Imagínate que el acento lo da en la otra. Y decime vos. Vos. Vos. Gracias. No, vos la Gir. Dime, decime algunos jugadores de del San Lorenzo. De San Lorenzo, ya que estás muy. ¿El Tito Villa se le va del San Lorenzo de Almagro? No le pegues a la mamá tampoco, güey. No estoy diciendo reciente. Ah, de más para atrás. Del de historial. Sí, del historial de antes. Del más antes. Del más antes, del más allá. De la del masa. Del más allá de ahorita. No, no, no recuerdo en este momento. No recuerdo ninguno, no eres un boludo. A ver. Sí, o sea, ¿que tengo la bola muy grande o qué? No, tiene la panzona. Ah, la bolota. La bolota, pero me equivoqué de letra. Ay, bueno, a ver, ¿qué jugador es tú? ¿Te acuerdas o? Claro, mira, el Tito Villa. No, y empezaron a circular, por obviamente en Twitter, Facebook, todas las redes sociales, que si de por sí los argentinos se sienten dioses. Y si el Papa, el nuevo Papa es argentino porque Messi es Dios. O sea, está más cerquita de... Es como son compadres. Y luego se le ocurre decir al que se quedó como presidente de Venezuela, a este Maduro. Sí. A lo Maduro. A lo Maduro. Que se voltee el HD de burra. Por duro. Que de seguro este Hugo Chávez fue el que asesoró allá arriba para que fuera el Papa latino. Veas, me el cabrón cabor. Ay, no, esta gente está medio... En fin. Dice Hugo Presas que el esquizo, ¿te acuerdas del esquizo? Bueno, el sí. esquiza. Y después se hizo también... Sí, claro. Pero, de hecho, yo fui ahí varias veces, güey, cuando era todavía también. Bueno, güey. Era bueno todavía. Y de ahí me tocó ver los inicios de los de Plastilina Mosh. Ahora Plastilina Mosh, en ese entonces se llamaba Cuervos de Malta. Los Cuervos de Malta. Y los del Gran Silencio, güey. Que tocaban demasiado acústico, o sea, yo creo que nada más traían una guitarrilla eléctrica y lo demás eran así todo bongos y pinches tinas con palitos y la chingada pendejadas así, güey. No había presupuesto. Sí, sí, sí. Pues no, pero aparte era lo que ellos presumían de su música, ¿no? Exactamente, así manito. De los barrios bajos. El Bad Crew era el que está ahí también por rumbo a Santa Catarina. También. El que le decían el Cat Crew, porque sí. Se empezó a llenar ahí de muchachas, ¿verdad? Que es de mala vida. El Coco Loco también estaban recordando. Acá en Mitras había el ¿cómo se llama? Gilipollas. No, y cómo no. Que también ahí tuvo. Y luego después se hizo el Punto G, nada más. ¿De quién? De la empresaria. Dice Alejandro Vargas. Hola, chicharrones. Manden un saludo a la chiquita Mamagua. Ajá. Ya que cumplimos 14 años de casados, cabrón. ¿14? Se casó hace 14 años con la Mamagua. Oye, muchas felicidades. Quita Mamagua. 14 años, güey. Yo el próximo año no cumplí. Está bueno. Acaba de cumplir 10. Ricardo La Volpe salió de San Lorenzo. Adiós. ¿Qué me cuentas aquí? El bigotón. El bigotón del puro. Vamos, un saludo para Alejandro Vargas. Muy bien. Sí, y a la Mamagua. Y a la Mamagua, ¿cómo no? Sí, muchas felicidades a los dos. Ay, disculpen si escuchan mucho hay mucho aire aquí en el estudio. Tenemos el clima prendido muy fuerte. Está en Max. Y aparte un abanico aquí por debajo, entonces pues si oyen mucho ruido es por eso, ¿ok? Verdeleque. Las efemérides. Oscar Ruggeri, el también. Cabezón que te gustaba tanto. También salió de ahí. De San Lorenzo. Ya ves que ese Oscar Ruggeri estuvo en las Chivas. Y en el América también, ¿no? Por eso dicen, no? el Papa ni Boca ni River del San Lorenzo. Oye, muchas felicidades a Alejandro Solorio, que hoy cumple años. Muy bien. Y también al papá de Rodrigo Rodríguez, cumple años y es su santo. El santo ya no vale, ¿eh? No felicitamos por santos. Es su Blue Demon. O el Mil Máscaras. Sí, es el Mil Máscaras, también puede ser. ¿Te acuerdas? Okay. Es el rey de Jalisco. Fíjate que efeméride. Le va a fascinar al HD. Adiós. Ahí te va. En 1977, hace 36 años, salió Star Wars. Nace George Lucas, más conocido, Michael J. Fox, apodado como el Divino, el Chueco por ser zurdo y el Mago. Walter Gaitán. Walter Nicolás Gaitán Saavedra. Es todo, amigo. Está el día de hoy cumpliendo también años. Ah, un saludo para el Chueco, un buen compadre mío. No, vivía aquí cerca. Y argentino también. Argentino, es nacionalizado mexicano. Uno de los grandes ídolos de la afición de los Tigres. Es mediocampista ofensivo. Gaitán era reconocido por su gambeta, olfato goleador, potente disparo de izquierda y un preciso toque de balón. Y precisamente le metió un pepino, así un golazo, güey, a las Chivas, precisamente. Sí. En un centro de Javier Saavedra, ¿te acuerdas de Saavedra? Que no ha ganado ningún chingado Tigre. Que nunca ganó, nomás se fue y quedó campeón Tigre. Manda un centro en el Estadio Jalisco, todavía estaba, creo. Sí. Y igual, o sea, ¿sí me entiendes? Sí, claro. Walter Gaitán la pescó así de volea con la zurda, con la chueca, güey. Sí. Y la metió en el otro palo. Oh. Un portento de gol. Me acuerdo muy bien. Te doy lástima. Gaitán tiene una estatura de 1.84. Da el vuelo mío. Sí, salto yo, me tocó verlo. Vivía aquí cerca. Aquí cerca del estudio. Sí, nosotros sabemos que sí saltas, güey, pero qué. la verja. Marcó aproximadamente 70 goles en la Liga Mexicana. ¿En cuántos partidos? Ah, pues no te hagas. Esa estadística. ¿Y de zurda cuánto? Me perdí varios juegos, güey. Okay, está bien. Y en el caso de los Tigres, ya es el segundo mejor anotador de la historia de este equipo. Solo después de Tomás Boy. Ahora técnico del Atlas. Oye, hablando del Papa rápidamente, antes de que diga, ¿tienes otra efeméride? Sí, otra, pero... Es que están diciendo aquí en el chat, este Jesús Alejandro dice, acabo de ver esto. Ya están sacando profecías, obviamente, de la numerología. Uh-huh. Y esto también lo escuché y lo vi por las redes. Es Papa Argentino tiene 13 letras. Lo anunciaron hoy, 13 de marzo del 2013. O sea, 1303 del 2013. 1303213. Espérame, no es mi teléfono, güey. Ay, güey. A ver, marca. Ya la cagué. Y la edad del Papa es de 76 años. 7 más 6 son 13. Ah. En el 2013 y el culo te reverdece. Oye, 13, 13, 3, 3, 3, 3, hay mucho. Sí, ahí lo mencionó. ¡Se va a acabar el mundo! ¡Con los terroristas! Bueno, la siguiente efeméride, fíjate, qué casualidad. También sucedió. Casual. También sucedió en Argentina. En el 2010, hace 3 años, en Buenos Aires, se realizó el concierto solidario que se llamó Argentina Abraza a Chile. Esto fue organizado para apoyar o recolectar más bien alimentos y materiales para enviarlos a Chile por el terremoto que había sucedido, en apoyo a eso, ¿verdad? Uh-huh. Fue organizado por Gustavo Cerati. ¿No tienen ahí una rolita de Gustavo Cerati? No. De hecho, debería de ya con este rollo que quedó el Papa, ya despierte. Sí, ya Cerati, regresa, güey. Y ahora que están pasando cosas así bien locas, güey. Sí. Imagínate que despierte y lo empiece a tocar, güey. Oh, la puerta. ¿La puerta de Alcalá? No, eso es de Ana Belén. Otros músicos que estuvieron presentes en dicho evento es Andrés Calamaro, Los Fabulosos Cadillacs, y hubo una concurrencia de aproximadamente 100,000 personas. Mm. Y se logró juntar un total de 60 toneladas de donaciones. ¿De donas? Sí. Y canciones, donaciones. Oye, pues muy bien, qué interesante, güey. La verdad me sorprende demasiado. ¿Qué otra cosa? Hay otro efeméride. Ah, dale. ¿No? Es que esa. Sí, hombre. Ay, pues si estás con las chingas de efeméride, ¿para qué chingas? ¿Qué? Dice aquí, güey, que un día como hoy, pero hace 4 horas. Dice ahí, güey, hace 4 horas, güey. El músico se. Andiva el músico. Fallece Clive Burr, ex baterista de la banda británica Iron Maiden. O sea, la dama de hierro. No, sí, la el baterista, el primerito. Falleció hoy. Hoy, hace 4 horas. El músico este se unió a Iron Maiden en el 79, con apenas 22 años, y tocó junto a ellos sus 3 primeros álbumes. El de Iron Maiden, Killers y The Number of the Beast. Número de la bestia. Que ya la hemos puesto aquí en el podcast. De hecho, lo corrieron de Iron Maiden porque era bien disciplinado. Sí, se quería meter a Lady. Otro. Van Halen. A otro. Lady Van Halen. La doncella. La doncella de hierro. La dama. La doncella dice que... Bueno, está bueno, güey. Quería con los de la otra banda, los fans todos saben, güey. Nosotros siempre estamos en el error, güey. Ay, ay, ay, tururú. Ay, sí, ay, sí. Ah, tranquilo, güey. Oye, güey. Hasta que abandonó la agrupación en 1982. Abajito dice foto especial y no la pueden ver. Ahí vienen, ¿verdad? Qué buena agrupación esta, güey. Y todavía siguen, pero súper vigentes estos cabrones. Ya usan, yo creo, ahí un apoyo de pista o algo así, ¿no? No, fíjate que los fui a ver aquí al universitario. Uh-huh. No, hombre, qué cosa tan espectacular, güey, estos vatos. Sí, son todos impresionantes. Es los que tiene de escenografía tenían un, ¿qué? Unas gárgolas. ¿Gárgolas, sí? Tenían unas gárgolas y luego, ya, en una canción que normalmente tocan, que no me acuerdo cuál es, güey. Sale el monstruillo este, el ándale, el monstruo ese. Una calavera, ¿no? En forma de calavera. Sí, o sea, normalmente tienen una escenografía con la calaverita y de lo que es el tema o lo que es el tour, más bien. Uh-huh. Y a los lados presentaban así como tipo unas gárgolas acá, medias diabólicas. Y la verdad es, che desmadre. Pero en una canción, que te digo que no recuerdo cuál es, que normalmente sale ya la botarga en... al escenario. De hecho, esta salió al escenario y empezó ahí a mover todo el pandero. Mide como 3 metros la botarga esa, una cosa así. Sí, está bien, bueno. Espectacular, güey. Pero el vato, güey, lo ves, güey. Corre, corre, güey. Pinche... En camiseta así bien apretada, güey. Y el pinche friazo que estaba haciendo, güey. El vato acá como si nada, güey. Como un teenager. Como un teenager, güey. Nada más le gritábamos, pasa de la tú. Pasa de la que estás fumando, güey. Yo creo bueno, lo mismo. Más hijo de la chica, para correr también igual. Exactamente. Pero bueno, Dios lo tenga en su gracia, en su gracia cielo. De hecho, dicen, una de las bromas era de que el padre, Maradona, el hijo, Messi, y el Espíritu Santo, el Papa. Ay, estos argentinos. Ahora bájalos de ahí. Oh, ya apagó. Yo fui al cine a ver la película Oz. ¿Qué tal? O sea, la del Mago de Oz. Está muy, muy buena. Oz, te dije que fuéramos Oz. Juntos. Está muy bonita, está entretenida, está buena, está muy simpática para niños y adolescentes y adultos. Uh-huh. O sea, tú como adulto puedes llevar a tus niños y te la pasas bien, agradable. Está muy, muy bien hecha la película. Es la precuela del Mago de Oz. Uh-huh. Para los que vieron el Mago de Oz, pues ya ves que era el mago este que era falso, ¿verdad? Uh-huh. Y está Dorothy, se la lleva el remolino y viaja al mundo de... ¿Cómo se llama? El mundo amarillo, no, el mundo no, del mago. Es el camino amarillo, güey. Bueno, sigue el camino amarillo, ¿verdad? Sí. El país de las maravillas. Porque busca el Mago de Oz para que te ayude a regresar a tu casa. Entonces, el país de nunca jamás. No me chingas de Peter Pan, güey. Ok, está bueno. Total, esta es la precuela, o sea, lo cómo llegó el Mago de Oz a ser tenía el Mago que de Oz. Ir a donde están las orquídeas susurrantes. Ese era Cascarrabia. Cascarrabia. Entonces, esta película, qué buena caricatura. Tan mala que está, que estaba buena. ¿Cómo no? Yo la veía todos los días. Total, ¿qué estábamos diciendo? Ah, ¿que el perico qué? Ah, no, era... Ese era un chiste. El Mago de Oz, las brujas estas y todo el rollo está... Bueno, está muy buena. Uh-huh. Digo, no, muy súper buena, no. Está buena si la quieren ver y si la quieren ir a ver con los niños o si eres de los adolescentes o más o menos. Está muy entretenida. Una prueba es que no te quedaste dormido. Pestañé. Ah. Pestañé, pero era porque me había desvelado. Y el clima estaba todas márgaras de ahí adentro. Ya había acabado las palomitas, entonces ya no tenía diversión. No me llevé chocolate. Entonces, no me dormí como tal. ¿Te quitaste los cacles? Los calcos. Se descalzó. Sí. Oye, llena la mendiga sala del cine, güey. Y era una función a las 3 de la tarde, güey. Entonces estaba. ¿Pero qué? ¿El domingo? El sábado. Funcionó el sábado. Híjole. Pero bueno, en fin. Fíjate, y traía los pies hinchados porque había usado tacón anoche. Entonces. Salud. Traigo los pies bien hinchados. Andaba espinado. Andaba con mis Crocs. Pero con calcetón. Con calcetón blanco. Sí. Y tin. Te echo de menos cuando no estás. Bueno, yo fíjate que vi la de Argo. Ah. Argo de aquí. Está demasiado. ¿Ya la viste tú? Sí. Ciudad Esmeralda se llama la. Ya nos dijo aquí Silvia. Gracias, Silvia. Y ahorita ligamos el tema de Scooby-Doo. ¿Qué traigo? Porque habla de Argo también. ¿De qué? ¿De algo? Sí. Bueno, está con madre la película. Está muy buena, claro, la vi en cine. Pinche. Yo la vi ahí en la aplicación, güey, a toda madre, güey. Que por cierto ya está la de Oz. Por si la quieres ver. Y si o no llegó un momento en que te desesperaste que. No, ya, güey. Ya. Que no mames, estos güeyes ahorita se cruzan, güey, y el mayordomo va a matar a todos, güey. Fácil, güey. No, la escena esa del aeropuerto, güey, es de no mames, güey. Terminé, de mucha tensión, güey. Terminé con el cuello así bien tenso, güey. El estómago duro, la cola apretada. La pipí chueca, güey. Los dedos de los pies cruzados. Estaba mal sentado. Sí, porque estaba acostado de lado, güey. Entonces tenía la pipí chueca, güey. Pero, güey, está con toda su madre, güey. O sea, sí. Iba empezando, güey. Y ya llevaba la cabeza del Oscar. Adentro. No, ganó, güey, como mejor película. Buenísima, güey. Tenía mucho tiempo de no ver una película, güey, así. Y arrejuntado ahí de la chiquita mamá, güey, que ya empezamos a limar perezas. Empezaron a limar. ¿Qué pasó, hijo? No seas perezas, así, güey. ¿Pero por qué haces esa seña, güey? Te pones de pechugas. No, pues dije, pues es que así se dice, güey. Ah. O sea, así se hace. Así es como se habla en castellano. ¿Y en argentino cómo se dice? Después ibas a echar patrulla. Le digo, es una sobada. Una sobada de peluche. ¿Ah? Ay, ¿por qué me preguntas, güey? Pues te pones ahí. Pues es que no quería decirte, pero fíjate. Resulta ser que... Bueno, la reseña de la película es después del ataque a la embajada estadounidense en Teherán en 1979. General Teherán. Sí, aquí cerquita. Sí, sí. 52 ciudadanos de ese país fueron retenidos como rehenes durante 444 días. Pero 6 empleados de la embajada recibieron refugio por parte del embajador de Canadá. École. Su huida, disfrazada como integrantes de un supuesto equipo cinematográfico, es la que se narra en Argo. Bueno, pues Irán estudia demandar a Hollywood por la película Argo, ganadora del Oscar, debido a la supuesta descripción poco realista del país. Informaron el martes medios iraníes. Pero pues casi, bueno, más bien al final de la película pasan escenas de lo que hicieron de recreación y lo que son las fotografías reales, güey. Sí, y sí. Pues, realmente sí concordaban. Digo, probablemente ya lo que es la historia o como se narra la historia y ya lugares en el país o algo, pues probablemente a lo mejor ahí es donde les duela un poquito ese tipo de... Pues es que nunca, como país, yo creo que no te gusta que... Saquen tus trapitos al sol. Y que te pongan tan evidente. Sí, que te muestren así como que todo lo malo. Uh-huh. Pero, y comúnmente, cuando son películas basadas en la vida real, pues tienen que ponerle más sazón ahí para crear precisamente ese... Para que venda. Pues esa emoción cuando estás viendo la película. Pero, digo, está muy apegada. De hecho, dijo Ben Affleck, que es el director, Dijo que se había tratado de apegarse a lo más realista. Sí, a como estaba documentado y en entrevistas con el verdadero el rescatista, ¿no? Que era del FBI, no, de la CIA. ¿O de la silla. De la, y perdió su silla. En el cerro de la silla. Entonces, el protagonista real de esta historia. Se entrevistó con él y estuvo platicando mucho tiempo y cómo estuvo todo el rollo. Y obviamente ya para hacer la película, pues le exageras un poquito y para causar más emoción y todo el rollo. Como se debe hacer probablemente en alguna película. O sea, tienes que hacer una adaptación. Esa escena del final, ya cuando ya están en el avión y apenas van a despejar el balón. ¡Ándala! A despejar. Okay. Es que despejaron la pista. Van a despegar... Y los policías se dan cuenta y van corriendo y ahí es donde empieza a sentir emoción de que ya pélense, ¿no? Sí. De seguro yo siento que no debe haber sido así. Uh-huh. Pero lo hacen así pues para crear esa emoción, ¿no? Esa angustia que sufre uno. Exactamente. Pero de ahí en fuera, la película, la verdad, está muy recomendable. A todísima madre. Y acto siguiente, digo, después de estar todo tenso, güey. Reventamos una espinilla cada quien en la espalda. La de. ¿Cómo se llama? ¿La del tigre? ¿Pi? Life of Pi. Life of Pi. Life of Pi. ¿Verdad? Porque, ¿cómo se llama el vato, güey? ¿El vatito? El hindú. Sí, que no, le habían, sabe, que no le habían puesto como el nombre de una piscina, güey. Algo así era. Pisi Ripipi. Pisi Water. Algo así, güey. Pero bueno, por eso se llamaba Pi o Pi. Muy buena. Piscin Maritel, dice. Ese cabrón. Muy buena, güey. ¿Quién fue? Hugo Presas. ¿Hugo Presas? Sí. Ah, qué cabrón, güey. No. Pues oye, güey. Hay el Google al lado, nos está apoyando. ¿El de Google? Bueno, gracias, Hugo. ¿Qué pasó? No, está bien, porque es nuestra referencia aquí en la sí, vivo. Claro, gracias. ¿Qué pasó? Ay, me estoy cayendo. Ah, las campanadas, tranquilo. Es que vamos a la iglesia. Bueno. ¿Y esa qué tal está, güey? Habemos pocos. Porque hace fue el... ¿verdad? Se nos baja el... Bueno, ¿y luego? ¿Qué pasó? ¿Está bueno o no está buena? ¿No lo has visto tú? No. Está demasiado buena, güey. Muy ya, buena. Ya he escuchado dos o tres amigos que dicen, vale la pena. Vale la pena, sí lloré, porque realmente, güey, sí lloras, así como que te encariñas del tigre. Pues es porque también eres puma, ¿no? Es espuma, en la vía espuma también ahí. muy, muy a toda madre, güey, toda su estrategia ahí de cómo sobrevivir, güey, en the middle of nothing. Estaba, güey. Está muy bonita la película. ¿Dónde veas, güey? Tampoco no se siente así como que se hubiera disfrutado más verla en 3D. Sí, cómo no. Se veía que estaba hecha especialmente para y 3D. Y desde que inicia, güey, que empiezan a salir todo el animalero y la madre, güey, o sea, muy cerca en primer plano. Uh-huh. O sea, se ve como para que traigas ya los lentes puestos, güey, para ver todo ese. Y ahora, wey, ahora que ya la viste, ¿tú también ya la viste? No, no la he visto. ¿Le contamos el final? Claro. No importa que te contamos. Que se salvan. Y son amigos. Pues se salva el protagonista. O sea, y el tigre no. El ¿también? Tigre también se salva del descenso cuando... Ah. Oye, se supone que está narrando la historia... El tigre. No. No le entendí nada. Es para que te revuelvas, güey. Demuestra lo tigre que eres, me le decía el muchachito. Y de cariño le decía azucaritas. Y al final cuenta otra historia. ¿El tigre? El hindúe. ¿Cuál historia para ti crees que era la verífica? ¿La primera, la segunda o la tercera? Opción A, B o C. No recuerdo esa escena. Porque estábamos todavía en la patrullita, güey. Se prolongó. La tenían de fondo. La teníamos, la estábamos espejeando la película. De hecho, la estábamos viendo al revés. Yo creo que la segunda es la que tiene más. Y que él inventó toda la historia acá para. No, traumarse todo. Yo es sí, que no la quiero contar. Lo que lo... Dale, cuando se muere, ¿no? Y, sí, que se hunde y... El chango, güey. ¿Y cómo se come con mar? El chango, güey. Después de que se salvó, güey. Se aventó un, como 10 kilómetros nadando, güey. Se salva. Y luego el pinche chingazo que le mete la hiena, güey. Así como que ya, cállate los hijos. Esos son los pingüinos de Madagascar. ¿No? ¿De Madagascar qué? Bueno, pero sí, está con madre, güey. Recomendablemente... para que la veas. Ah, ok. Sí, sí. Está muy buena. Obviamente la vas a ver en XHGC, ¿no? Ya que aquí salga, güey. Pues, ¿qué? No tienes Apple TV. No tienes Apple TV, güey. Apple, te lo presto, Apple TV. No, fíjate que ya estoy a punto de hacerme de uno. Nada más que ahí hay una falla con la tarjeta de crédito. Ah. Los ando correteando. Ya logré tener puntos de recompensa. Pero resulta, Scooby-Doo, que los últimos 2 meses no me los han contado. Ah. Ah, entonces hablé rápidamente. Le dije, a ver, ¿qué pasó? No, pues la respuesta la van a tener vía correo electrónico. ¿Cuándo? No les sabré decir. ¿Qué? Y ya van 2 semanas de eso. Voy a volver a hablar. Ferucho, aquí en el chat de Mixer. Ferucho. Dice, Beasts of the Southern Wild. También está muy buena. Aquí le pusieron una niña maravillosa. También estuvo nominada esa niña en esta película. Una niña así de negrita. Ah, sí, cómo no. ¿Sí? Esta película yo la he querido ver. Está medio tristona. Pues también está en la también onda, está ahí. ¿No? Sí, sí. Una vez que me la voy a reventar. Dice que está muy buena esa película. La de una niña maravillosa. Estuvo nominada. Dice, el final de Life of Pi, la historia que cuenta me dio hueva. Lo hubieran dejado como una historia fantástica, dice Jorge Cepeda. Pues sí, pues... era como para que te dejara precisamente con esa duda de saber si lo que viste en la película y luego cuenta otra historia, ya que tú digas, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Wey, ¿no? Está muy bien. Dice Hugo Presas, Richard Parker es el nuevo Wilson. Para mí que es una copia de Náufrago en la... En la película esta de... Richard Parker, güey. Quiero llorar. ¡Richard! Así se llamaba el Tigger. Ah. ¡Richard! Le gritaba. Y el otro era Wilson. Y de hecho cuando se... ¡Richard! Empieza a gritar el güerco. ¡Qué mal pedo, güey! Es que chingada, man. Es que luego lo te encariñas con ustedes, güey. Juan Ramón Bañuelos, ya los internecé tarde, pero luego bajo el podcast. Pues aquí estamos, todos estamos apenas, llevamos 2 horas. Ya no siento la lengua. Pero dentro... y otra cosa. José, ¿me abrazas? No. José, ¿me agarras la mano? Que no. José, ¿me das un beso? Que no. ¿Pero por qué no, José? Si todas las parejas se abrazan, se besan, se agarran de la mano. Porque nosotros somos una pareja de policías, pinche Pedro. ¡El éxito musical del momento! El pollito, pío. El pollito. ¿De dónde sacaste esta canción? A ver. Me la pasó ahí el compañero ahí de la oficina. Dijo, ¿ya escuchaste la canción del Pollito Pío? ¿No? La del Pollito Pío. Y ya la puso y desde ahí toda la tarde, toda la noche la estuve cantando. Y llegué a la casa y le dije a mi vieja, Pollito Pío. Quiere Pío Pío. Y tengo Pío. Tengo el Pío en los pies. Oye, pues esta canción es... Pulchino Pío, el Pollito Pío. Dijimos que era italiana, ¿no? Italiana. O sea, tiene, sí. Tiene esa. Como que el acento. Se ha visto en YouTube el videito este que sale aquí, que está muy X, la verdad, pero. Pero está bonito, güey. Está coquetón, güey. 88, casi 89 millones de visitas, güey, sí, aquí en YouTube. Menos. Y Silvia López dice, esa canción suena en una estación de radio un montón de veces al día y es horrible. Y todavía se la ponemos nosotros otra vez. Es de chino. Pues tiene, envíale un chiquito a mamá, mi señora Laura, que acaba de cumplir años. Ándale, darse, dado, tormenta. ¿Tormento o tormenta? Es darse, ado, armenta. Ah, un chiquito mamá para Laura. Laura. Mamá Laura. Mamá Laura. Mamá Laura. Laura se fue. Oye, Laura y dice está. Aquí, en los temas más, güey, Alberto Torres, ¿qué contestar cuando tu niño o hijo de edad pequeña te pregunta, papi, ¿de dónde vienen los niños? ¿Cómo nacen los niños? Ajá, ¿qué les dirías tú? Yo le hablaría con la verdad. Vienen por ahí. Mira, por aquí, esta, mira, ven para acá, te voy a decir cómo. Vieja, agáchese. Te voy a decir cómo fue, así, y tráeme una cheve. Porque esa vez andaba borracho. De hecho, un farescucha puso algo así, ¿no? Respondiendo a eso. Ah, puso un chiste. Sí. Está déjame. Muy bueno. Dice... Yo le contestaría, las saladitas Santos ya son horneadas. ¿No has visto ese comercial? No. O sea, saliéndote del tema, ¿no? No, no, sí, ándale. Así es. Oye, es que no encuentro... Ah, dice... Es un chiste que dice... Papá, ¿cómo nací yo? Dice, muy bien, hijo. Algún día debíamos hablar de esto, así que te voy a explicar lo que debes saber en este momento. Toma asiento. Siéntate aquí a mi lado. Ven, hijo. Un día, papá y mamá se conectaron al Facebook y se hicieron amigos. Digo, puesto sí. Aquí en este rollo de la tecnología, ¿no? Papá le mandó a mamá un email para vernos en un cibercafé. Descubrimos que teníamos muchas cosas en común y nos entendíamos muy bien. Cuando no estábamos frente al portátil o a la tablet, chateábamos por WhatsApp. Y así nos fuimos enamorando hasta que cierto día decidimos compartir nuestros archivos. Nos metimos disimuladamente en el baño y papá introdujo su pendrive en el puerto USB de mamá. Cuando empezaron a descargarse los archivos, nos dimos cuenta que nos habíamos olvidado del software de seguridad y que no teníamos firewall. Ya era muy tarde para cancelar la descarga e imposible borrar los archivos, así que a los 9 meses apareciste como nuevo contacto. Está bueno. Efectivamente. Muy bonito. ¿Quién nos lo mandó? Noticias VMA. Ah, muy bien, excelente. Digo, yo, pues normalmente que te empiecen a preguntar más o menos que a la edad de los 4 o 5 años, ¿no? Que es cuando ya empiezan a entablar ahí. Sí, no me han preguntado todavía. Mi chamaquita sí nos preguntó así como que, ¿cómo fue que nací? O sea, prácticamente es el más o menos el mismo tema. Y que está aferrada, güey, que quiere ver el video de cuando nació, güey. ¿Y dónde te desmayaste? ¿Dónde me desmayé? Y la cámara como que se borró. No, ¿dónde te pusiste maya así? Sí. Ay, esto no es. ¿Por qué me tomas cuando me visto de mujer? No podemos borrar esa pinche cosa, y menos yo de mi mente, güey. Pero mi esposa estuvo a punto de mostrarle el video, güey. A mí sí se me hizo demasiado. Y le dijiste, detente, tiene sudor en la frente. Detente. Pero más o menos así fue. Ah, bueno. A mí se me hace muy impactante para la edad de 5 años, güey, enseñarle un video así de cómo estuvo el parto y la madre, güey. Y cómo le partió su madre el doctor cuando le dio una nalgada a mi niña y le chica. O sea, no mames, ¿verdad? Pero no sé, güey. ¿Cómo le puedo decir, güey? ¿Cómo fue? Pero pásate los cacahuates primero y luego después ya hablas. No sé. Es que estamos decirte. Botaneando con una. Con una botana. De cantina vil, cacahuate con tiritas de tortilla y chelita. Buena. Está muy buena. Entonces, es que combina con la cebada esta que estamos tomando. A lo mejor ya cuando tenga el huerca, güey, unos 6, 7 años, güey, a lo mejor ya puedes ahí como que contarle la del Facebook, ¿no? Lo que pasa es que yo pienso que los niños no entenderían bien aunque les contara la verdad. Es lo que yo pienso. Yo lo manejaría, en dado caso, un poquito más fantasioso. Y ya cuando llegue el momento donde ya, obviamente, la escuela también tiene que ver, porque les empiezan a hablar de eso y todo, pues ya les cuentas, no, fíjate que ya vas con tu mamá la otra vez. Y ya la verdad, ¿no? Andaba bien cachichurri. Se me olvidó ponerme el... Andaba con el... Entonces, este, no, yo pienso con la tienda de campaña. No traía antivirus. Pues yo pienso que sí, más yo se lo manejaría un tanto así como que así, güey, mira, que los niños sí llegan y vienen de París, pero nunca hemos ido para allá. Pero bien. Pero bueno, okay. Bueno, entonces, tema cancelado. No hay respuesta, güey. Hasta que cumple como 7, 8 años, güey. Yo, ahora, si tu niño, güey, tiene, güey, 15, 18 años, güey, no seas mamón. Pon el video. Pon el video de Manuel. ¿Cuál? Manuel en Asia. Ah. Pero cómprala, güey, ¿no? Que no sea pirata. ¿Va? Este, ¿qué más? Tú. Oye, Juan Gallardo, este, puso la liga de la primera temporada. Que si quieren escuchar la primera temporada y puso la liga. Ah, vienen los podcasts, sí. Y... sí, no, pero sale el otro güey. Ah, qué huevo. Y también puso un video de la borracha de McDonald's, ahí en Polanco, en la Ciudad de México. Ah, ese no lo vi. No, ¿viste? Ahorita lo veo. Es una señora que le da un golpe ahí a un coche. Le dice, oye, espérame, págame. Pues al parecer la señora venía bien pipas. Adiós. Acá bien entrada en alcoholes. Son como 13 minutos donde la quieren subir a la patrulla. Y no la pueden subir. Adiós. Y bueno, le hice una sarta de sonzadas a esta señora. Dice, no tenemos identidad. Los mexicanos no tienen identidad. Yo soy española o yo soy extranjera. O de Francia, algo así dice. Este Calderón va a vender el país. Claro. Este, a los Estados Unidos o a España, ¿no? Este, a ver quién va a ganar. Está, dice y dice puras incoherencias. Pero a mí lo que me llamó mucho la atención es, tú ves una detención en Estados Unidos y amagan a hombre o mujer. Y ya ves que aquí la ley es, los policías no pueden tocar a la... Si es mujer, debe de haber un cuerpo policial femenino. Y pues en este ratito, al principio del video, no había nadie femenino. Entonces no la tocaban, pero sí la tenían custodiada. La quieren meter a la patrulla y no pueden entre cuatro chotos, güey. No es posible. No, tú ves acá los programas policíacos gringos con uno. Las esposas y vámonos para adentro. No, y si está haciendo desorden y todo, a patadas, güey, la meten. Sí, claro, claro. Y bueno, está bueno el video de que dices, oye, que. Fíjate, no lo he visto, ahorita lo vemos. Y bueno, también este, Noticias VMA, este, pone otro video sobre cantando el pedido de en un Mac Auto. Ah, igual que el que tú pusiste, ¿no? Sí, de acá piden, hacen el pedido cantando. Aquí el Alberto Torres dice, el Putinet te dejó un chiste para el podcast. Dice, llega el niño con su papá y le dice, papá, papá, tengo paperas. Y el papá le contesta, está bueno, el día que tengas paputas me avisas. Tenía paperas nada más. Ya nos sugirieron la rolita y más o menos empezamos con eso. El sexo es como las matemáticas. Resta la ropa, divide las piernas y ruega a Dios que no te multipliques. No entendí. No. No entendí. Jorge Balboa, banda, ¿pueden hablar más de la última entrega de la película de Batman? Cuando salió casi no hablaron y estaría con Mike y hicieron un podcast completito de Batman. Pero luego vuelve a poner otra cosa que ya no entendí. Chécale. ¿Qué pasó? Ya no le debes nada a ese podcast. Les has dado todo, no todo, aún no. ¿Qué onda, güey? A ver, ¿qué onda, hablemos o no hablemos? Que andaba fumando. En clave morse. Vamos, quién sabe. Que hablemos de Batman, güey. Ya Batman hace desde el año pasado, ¿no, güey? Sí. O a lo mejor está escuchando ese podcast. Apenas. Pues sí, creo. Aparte, no es nuestro héroe favorito. ¿Cuál es tu? Ah, Iron Man. Yeah. Alejandro Hernández Navarro dice, hablen del 4G para el iPhone 5 de Telcel, que para poderlo usar necesitamos comprar un chip 6.0, si no te jodes. Yo ya tengo activado el 4G. Se me hace que también. Ya, claro. LTE. No lo manejan como 4G, uh-huh, sino es LTE. Sí, sí, y se está jalando ya todo. Lo que pasa es que aquí en Monterrey solo es, hay varias zonas. O sea, obviamente están introduciendo toda la tecnología del 4G. Pero solamente ahorita hay unas zonas en el centro, en San Pedro. Algunas zonas ahí todavía. Y no me ha tocado ir por ahí, así que ya me jode. Sí, yo anduve por ahí el día de hoy. Y sí, de repente vi el chingada, se me acabó de llegar. LTE. En lugar de 3G. LTE y puta, ya me quedé sin pinche teléfono. Que, y luego me acordé, güey, de la pinche telefonía esta, güey. Y yo, ¡ay! Oye, y ya nada más crucé el Santa Catarina y valió más de 10, 10 megas de velocidad. Su madre, güey. Descargó todo la pinche. En todos los podcasts. Toda la piratería, güey. La descargó de, de volada. Sí. En fin. ¿Qué otra? Ay, si tu ex aún te busca, es porque algo hiciste bien. Frase difícil de decir. La tarea, yo creo. ¿No? Sí. Mamá, mamá, en la escuela me dicen que papá es transvesti. Hijo, no soy tu mamá, soy tu papá. Charlie Girl dice, bueno, solo quería saludarlos, mañana descargo el podcast. Arras. Oye, algo pasó con el con Juan José Velasco y Emanuel Cuautle. Dicen que el episodio 62 no se escucha o no se descarga en iTunes. Qué marca error, lo hemos descargado, ¿tú lo, ya lo descargaste? Yo ya. Sí, sí, yo también ahí en la oficina. No hemos tenido ningún problema, a lo mejor es un problema de... hay que darle un refresh ahí al iTunes o algo, pero realmente el podcast está bien. Anteriormente, también en el 62 hubo ahí un... 61. 61, ahí hubo ahí complicaciones, ya no pero... hemos tenido problemas. Sí, porque el 62, pero el siguiente día ya estaba presto. Sí, no hemos tenido problemas, la verdad. Ha de ser problema de la... Ha de ser problema de ustedes, güey. Sí, es pedo tuyo. Carlos Márquez dice, no puedo hacer reseña en iTunes. ¿De alguna otra manera me puedo ganar la calca? No, ni de no. pedo. Pues algún castiguito le podemos, ¿castiguito? Un castigo. Ah, castillo, chico, ¿para qué? ¿Para qué? Está atrás de ti. No. ¿Hay otra manera? No. No. Ah. ¿Te podemos mandar la calca de otra manera? No. No. ¿Cómo los demás se pudieron? Batállale, compadito, batállale. Que no valemos la pena, güey. Pues que le busque ahí, ¿no? Sí, no, así le queremos mandar, más que la onda es que sea por medio de iTunes. Así es. Raúl Mauricio García dice, chicharrones, ¿cómo recordarán? ¿Cómo recordarán? Es que le puse acento en otro lado. Uh-huh. En el podcast 61 les pedí consejo de cómo reconquistar a mi ex esposa y el sabio Verdelegui me dijo que la mejor manera era conquistarla como lo hice la primera vez y todo va muy mal. Nada, no, muy bien. No, muy bien. Me sacaste un pedito, güey. Ya ando malo de la panza. Salió aguado. Ya casi se hace la machaca. Ah, qué bien. HD, ya te concedí el genio. Concedí, no. No es genio, ¿eh? ¿Te conseguí? Ya te concedí tres deseos. No. HD, ya te conseguí el general Lee. Wey. Cuando más que me lo mande. Ya está. Muchas gracias, gracias. Bueno, también te habían conseguido otros. ¿Qué pasó? ¿Ya llegaron? Pues ¿no han llegado? No los veo. No, quién sabe. Vamos a esperar. Estoy esperando que me lo manden. Y yo le iba a mandar otra cosa. Una de. Y que gana el Barcelona, güey. ¿Viste el partido? La remontada espectacular. Y para que no quepa ninguna duda de quién es el papá en Europa. Güey, ¿viste el partido? Sí, cómo no. No, hombre, tú lo viste, mi estimado. Pedacito. ¿Cuál? El de la mitad para atrás. No, me estoy confundiendo. Empezando, ni estaban. Habían ido. Cinco minutos. Dos goles, 2-0 del partido de ida. Y al minuto 5-1, vámonos. Vámonos, a chingue su madre. Y el otro tanto, el segundo. Y luego el segundo tiempo, vámonos para otro. La remontada. Y luego, para que no quede duda que fue chiripa, otro pepino. ¿Cuántos de Messi? Dos. Messi. Pinche madre. Esos argentinos, güey, no están. Pero la verdad, el partido estuvo, güey. Estuvo muy bueno. De no mames, güey. Entretenido porque, lógicamente, con el 2-0, pues estaba nada más en tiempo extra, güey. O sea, ya estaba empatado, vamos a decir. A dos goles por bando. Pero, pues nada más. Es más, fallaron una. Que fue la de que se fue acá en descolgada el del Milán. Ay, que. Y le pegó al travesaño. Poste. No, al. Al poste de abajo. Sí, el travesaño es el de arriba. ¿No? Sí. Al poste de abajo. Y acto siguiente, mocos, doña Teresa, güey. Le cae el otro. Le metieron el 3-2, güey. Y de ahí para el Real, güey. Ya nada fue bueno para ese pinche. Que nada más nos hizo sufrir, güey, aquel partido, güey, de ida. Wey. Sí, cómo no. Muy bueno, güey. Y en el del otro partido, que fue el del Galatasaray contra el Schalke 04, ganó el Galatasaray con Didier Drogba. ¿Qué? Drogba. Drogba. Es de... Drogba. Drogba, sí. Pero es este... Es... ¿Quién? ¿De Costa de Marfil? Ándale, sí, es... africano. En África. Y estaba... Él jugaba antes con el Chelsea. Lo vendió acá, bien sorpresivamente, el Chelsea, güey. Así que tú no me sirves para nada, y ahora, güey, haciendo acá... Lo agarraron estas gentes que son los turcos. Que hacen turcos. Como los de Saltillo. Como los de Saltillo o los de Bustamante. ¿Ya? Y este... Qué buenos son los turcos. Sí, bien ricos, güey. ¿Qué chinos tienen adentro los turcos, güey? Carne seca. ¿Pero endulzada o qué? Sí, sí, ¿no? Sí. Pedacitos son... de nuez a veces le ponen afuerita también. Ahí con pero la... es que es carnita. Es... Sí, está ahí. Sí, sí, o sí. sea, ves a un camarada acá bien flaco y está más gordo un turco que tú, güey. es para los que no saben qué es un turco, es como una empanada. Gigante. De carne seca. Pero dulce. Pero dulce. Sí, sí, está medio rara la combinación, pero... Porque viéndolo bien, sí está medio cochinón. Sí, sí, sí. Tiene más carne un turco que tú, compadre. Ahí por si ven un camarada medio flacón. Así le pueden decir. O una chamaca media flacona, güey. La turca. Tiene más. Me chingo primero un turco que ti, güey. Como el turco, Mohamed. Ok. Nos da un chiste, darse ado armenta, algo así. Dice. Llega el marido y le dice a la mujer. Amor, te hice un poema. Gordis, gordita, gordeta, regálame un pedazo de tu teta para regalarme una chaqueta. Y se ríe. Y la mujer se enoja y piensa en desquitarse y dice, amor, yo también te hice un poema. Calvis, calvito, calvetas, no te puedo dar un pedazo de mi teta para hacerte una chaqueta, pero sí te puedo regalar los pelos de mi nuca para hacerte una peluca, calvo, hijo de puta. Ya la y vaya que lo leí así, como venía. Muy bueno. Hugo Enrique dice: yo no recomiendo la primera temporada del Chese Podcast. La vibra no es la misma y es un ejercicio de egocentrismo de un pelao. Aunque los del staff que aún quedan dan lo mejor de sí, el elemento ya que ya no está. Sí hace muy amargo el rato con sus comentarios. Bueno, pues como cáliz ahí a los que tienen ganas, ¿no? O deseos de ver, bueno, ¿qué pasó en la primera temporada? Que Silvia López dice, yo solo he escuchado un podcast de la primera temporada, el que se llama El Que Se Fue. ¿Te acuerdas? Había un episodio y me pareció tan, pero tan pesado el fulanito. Oh, sí, güey. Paco ¿qué? Patrón, oye, ¿cuál es la velocidad del LTE en Monterrey en megabits por segundo en Fer? Dicen que de 10 megas por segundo, que puede llegar hasta 20. Yo no creo que sea así, pero dice que sí está 10 megas, güey. Ya quisiera yo tener 10 megas en mi casa, ¿verdad? Entonces, tenerlos por el iPhone, pues, o por el teléfono. Y ya le pones ahí compartir ahí una computer, güey. No, hombre, ¿qué tienes? Cállate los ojos. Chicharrones, el podcast 62 no está disponible en Mixlr. Qué raro, ahorita lo checamos. Por cierto, mi mamá está en Monterrey. Ya, cariños, véndale dos playeras y denle unas calcas, dice Jesús Alejandro. Órale. Chiquito, ¿sí? Mamá. ¿Acá quién? Ah, yo pensé que le mandaba un chiquito mamá. Laura Pérez López, jeje. Abraham Cantero, Charrones, mándale saludos a mi carnal Mario Ruiz, que los escucha desde Nacogdoches, Texas. Nacogdoches. ¿Te acuerdas que cuando vamos a San Antonio por ahí dicen Nacogdoches, no? Ah, sí. Yo pensé que era una advertencia, güey. Nacogdoches, o sea, no aquí, no, aquí no la hagas de perro. Pues un saludo para Mario, todos los que nos escuchan en Texas. Oye, David Loba nos ¿por qué eres un loba? Pone un tema o propone un tema. ¿A qué se debe, en su opinión, a que la mujer de estas nuevas generaciones sea la que se revele más? O sea, la que más te ataque a la hora de ligar, o la que haga más perversidades. Pues es que como no me ha tocado. No me ha tocado que se me rebelen, ¿verdad? Yo era hace 10 años, más de 10 años, que yo era el que me rebelaba. Y ahora ya. Y ahora ya ha cambiado, güey. Que ahora las chiquitas mamás son las que se avientan el tiro, güey. En Facebook ya ves que se toman fotos en el baño acá con ropa interior, preparándome para salir. ¿En ropa interior? Sí. ¿Y van a salir en ropa interior? No, no, de que se están preparando, se están arreglando para salir y se toman la foto así en el espejo y las suben a Facebook. Yo no he visto esas fotos, güey. Mándamelas, güey. A ti no te gustan. Las publicamos en Chicharraga. Porque usted lo pidió. Luego también, pues que ya dos, tres pipas las chavitas se andan besuqueando unas con otras. Andan haciendo mucha perversidad. Fíjate, ¿cómo eso de que dos chavas empiezan así a...? Es sexy. Qué chondea, güey. Se ve, pero se ve así medio... Oh, sobre. Que es una fantasía, yo creo, de todos los hombres, ¿no? ¿Quién sabe? Que hacerlo con dos chavas. Y luego, pero ves a dos vatos y dices, ¡guau! ¡Ya te la rasca, güey! Y ella dice, ¡sobre! Y también para las mujeres eso no es sexy, ¿no? De dos vatos. Sí, no, no. Besarse. No. A lo mejor las dos mujeres puede llegar a ser sexy. Sí, quién sabe por qué será ese rollo de así de ¿por qué? Bueno, él pregunta. Ya me estaba acordando. Ya me estoy bien. Me estoy sobando. Me estoy haciendo la imaginación. Pero él dice, bueno, ¿a qué se deberá? Bueno, yo digo una falta de valores, ¿no? O sea que no, pues valores, si se dan el valor de darse un beso, yo creo que no es falta de valor. Bueno, otra también lo que vemos en la tele, ¿no? Pues ya es falta de compañía. ¿No? Madonna y esta Britney. La de la hamburguesa, la papa y así. Y la Britney Spears, que se dieron en un concierto un Kiko, pues dices tú. Uno estás incitando ahí a la raza que. O sea, tú estás totalmente en desacuerdo que. Que prueben. Así, que por así experimento así universitario se estén dando unos arrumacos dos chiquitos. Pues sí, porque imagínate tú también hubieras experimentado acá un... No, pero no eran los hombres, güey. Pero no es lo mismo, güey. Ah, bueno, es cierto. No es lo mismo atrás que en antes, güey. Es cierto, pero bueno. ¿Quién sabe? Es una fantasía, sí. O sea, tú sí me quisieras dar un beso. Fíjate que antes sí era fantasía. A ver, ándale. Antes sí era fantasía con dos chicas. Ahora ya no. Oye, apenas le cumples a una y antes. Oye, quiero más. Oh, espérate. No, es que. Es difícil. Los que. He tenido amigos que sí les he preguntado, oye, tú aquí. Sí. Que sí se trató con dos. Que suena con todo. ¿Eh? ¿Quién? Ah, no lo conocen. Es un primo de un amigo del vecino. Oye, pero. Y que dicen ellos, o me contestan, ¿logras darle batería nada más o logras cumplir solo con una? Oye, la otra cierto, ¿vieron se los queda... Oscar? Ah. Las saladitas, Santos, están muy. Oye, están horneadas. Es que. Yo siempre he pensado que si a mí me hubiera tocado en alguna ocasión. Ser destrampado. O sea, que sea así con dos. Imagínate que llega un momento en que empiezan ellas solas, entre ellas, y tú te quedas así mirando. No, y ahora te echas una chalupita. Chalupita de aire, güey. Pero es lo mismo, güey. ¿Quién quiere el micro? ¿Quién quiere el micro? ¿Quién quiere cantar? Pero no es lo mismo, güey. No es lo mismo porque, pues, en ese caso pones un video, güey. No, la cosa es participar en el asunto, güey. Pues sí, güey. Pero imagínate que estás en el asunto ese. Y luego las dos chiquitas ahí te dicen, tú, órale, no, espérate, tú, aguántame. Sí. Y se están dando de chupones. Sí, te hacen un lado, pues no se vale, güey. Se hace una conjugación de horquetas, güey. Empiezan a conjugar las horquetas entre ellas, güey. Y ya. Oye, dan de topes, güey. Dice Hugo, me manda un chiste y me dio también risa. Dice, la mamá de Pepito grita, Pepito, toma estos 500 pesos y tráeme un cuarto de pollo. Y Pepito sale de la casa y regresa con una jaula. Chinga. No, ya perdimos un cuarto de pollo, güey. Ya, Hugo, por favor, ya. Ay, Paco Patrón, aquí en Austin, teniendo full bars, pueden tener 9 megabits por segundo con el 4S, pero normalmente entre 4 a 6. Y no tiene LTE, y con el iPhone 5 de mi esposa y el LTE le da más de 12 megabits por segundo. Pues su pinche. Aparte los gringos allá está todo. En Estados Unidos el 4G ya está prácticamente en todo Estados Unidos. Imagínate. ¿Qué? Pues no, ya no vuelvo a ir para allá, güey. Pues el mío está obsoleto entonces. Pero bueno, qué rico, güey, volviendo a lo de... A las horquetas. A las horquetas, güey, que las señoritas estén dando de topes, güey. En el peluchín. Que se hagan una trenza, güey. francesa. Tortilla con tortilla. Haz de cuenta las tortilleras, por eso les llaman las tortilleras, ¿no? Pero qué rico, güey. O sea, vamos a suponer que estás tú, güey, con las dos chiquitas mamás, güey. Y mientras una te está dando unos chupones, güey. La otra le está de trenecito. No, no, no. O a la víbora tú, de la mar. Tú como quiera tienes dos manos libres, güey. Sí. O sea, ¿y el del teléfono son tres? Tiene, y el teléfono tienes tres manos libres, güey. Y empiezas a hablar por teléfono. Empiezas a hablar por teléfono, güey, a contarle la racita de estoy con dos. Y una me está dando. Espérate, sin dientes. Acuérdate que es sin dientes nada más. En el 10 no. Y lo, no se vale picarme ay, a mí. Ahí no, ahí no. Ay, no. Y, le empiezas a picar la otra, güey. Te tengo que resetear. Y lo que te empiecen a picar a ti, güey. Pues, imagínate. Pero pues ya picados y en la barra, güey. Pues ya nada más aflojas, güey, por aquello de que, ¿va? Sí. Échale salivita. Como quieras, si vas a hacer eso, güey. Creo yo, güey. Pienso. Dice. Y dice, me comentó un camarada, güey. El primo tuyo, ay, amigo. Sí. Me de. Digo, el primo del amigo de tuyo. El tuyo, güey. Como quiera, digo, por aquello de que te van a dar una digitalización. Digitalización. Pues como que ya te lavas ahí el cuchiflies, güey. Bueno, sí, va a ser que te estén ahí dediando a ti y lo. ¡Oh, shit! Si vas a entrar en esa práctica, hay que ir limpio. Ya está podado. Quería reírte. Para que no empiece con que una de ellas y interrumpa el proceso. Exactamente. Es que Héctor Concoja. Dice, yo enseñándole el podcast a mi mamá y dice, oye, lo de hacerlo con dos chavas y el botín hablando de chupones y chaquetas, güey. Bueno, este podcast está muy enfermo. Bueno, güey, pero para cuando nosotros fuimos, güey, las chiquitas mamás que son nuestras mamás, güey, ya fueron y regresaron, güey. También a lo mejor ellos se aventaron. Hicieron perversidades. Sí, güey, se aventaron un vintage. Acá un bowlerismo, güey. No sé qué chingados será, güey, pero búsquenlo ahí en la del por no saber qué les dije. Oye, dice Paco Patrón, oye, pues tiene, ¿qué dice tu chiquita mamá de lo que dices aquí? No, güey. No se tenga. No, está hasta el chongo, güey. Ya me dijo que realmente estaba haciendo un podcast demasiado grosero, güey. Que era imposible escucharlo para sus vírgenes oídos. Cosa que no le creía ni de pedo, ¿va? Pero pero sí me dijo, oye, güey, no traes tema, ¿va? Realmente no, güey. O está sacando lo mejor de ti. Pues, güey, es, ¿no? Mira, realmente esto lo saco, güey, porque me desestresa, güey, de toda la chingada semana, güey. Y hablando de la pornografía, güey, estoy... Mejor catarsis. Como sí, cada día te desestresas, ¿no? Sí, güey, o sea, bueno, cada día me desflemo el cuaresmeño, güey. ¿Y por qué no platicarlo con la gente, güey? Que ¿sí? También la racita lo hace, güey. Nada más que no le quieren decir, como el vato que está ahí con su mamá, güey. No le dijo. No le dijo, güey. Señora, preste atención, su hijo se masturba. Con un calcetón. Dice Silvia que... Es un enfermo. Dice Silvia que al Putin se le nota cuando no trae tema siempre. O sea, no hablo ni madre, güey. Y ya nada más tocan el tema de algo pornográfico. A mí me gustaría saber, las chiquitas mamás que nos escuchan, ¿qué piensan cuando estamos hablando de esto, güey? Se me hace que le cambien de canal, güey. Aquí está Silvia escuchándonos. En este momento, en vivo y en directo. Buscamos la opinión de Silvia. Sí, que nos diga Silvia qué opina así de las dos chiquitas. Están así haciendo rumaco, güey. Sí. ¿Por qué? A lo mejor a ella le da asco. ¿Por qué llegan a caer en eso? A ver. O a lo mejor a ella le da asco. Así como a nosotros. No asco, sino así como que, ay, no sabe padre. Uh-huh. Por ejemplo, uno ve a lo mejor a dos hombres, ¿verdad? Haciendo eso. Y dices tú, ay, no sabe tan padre. Y que hagan lo que quieran, ¿verdad? Pero que no sabe tan padre. Pero ves a dos chiquitas nomás y dices, ah, a lo mejor es algo así medio sexoso. Y pero a lo mejor les pasa lo mismo a ellas al ver a dos chicas, ¿verdad? Les da así como que... Ahora, sí, vamos a ponerlo al revés. ¿A quién? Fíjate, el putiné sin tema es como los hombres sin quehacer en la casa. Siempre termina tocándose los genitales. Después de estarle cambiando la tele y no encontrar un canal o sea, un programa. En pocas palabras, haciendo puras pendejadas. No, hablando de... De huevón. No, de genitales. Por eso. Vamos a ponerla ahora del otro lado de la moneda, güey. A ver. Vamos a suponer, o sea, es un supositorio, güey. Vamos a suponer, güey, que ahora está la chiquita mamá, güey, pero con dos pelados. Que también lo hay. Que también lo puede haber, güey. Sí, en las películas sí salen. En las películas. Ahora, de los pelados, ¿quién le va a dar chupones aquí? ¿Entre ellos se dan chupones? Porque en las chiquitas mamás, güey, se dan chupones, güey. Pero en el los caballeros no tienen memoria. O sea, empiezan también a hacerse arrumacos ahí. O sea, vamos a suponer que están duro y dale con la chiquita mamá, porque pues nada más tienen para satisfacer a la otra persona, güey. Es que entre hombres ya son gays. Entre mujeres es sexy. ¿Sí me explico? O sea, y entre gays son hombres. Y entre perros. No tengo tema. No sé qué hacer. Por los ¿Por qué creen que el Putiné ya no da los chiquitos mamás con enjundia? Porque le pegan, dice. Ah, bueno, sí. Tengo que hacer ahí un paréntesis, güey. Anoche, de hecho, en mi aposento, me dice mi chiquita mamá señora, güey. Me dice, oye, ¿qué onda con esos chiquitos mamás? O sea, ya ahora ya hasta hay unas chicas ahí que se andan peleando, ¿qué? Porque el chiquito mamá y que yo y que la mamá. ¿Y yo qué? ¿Y yo cuándo? ¿Dónde quedo? ¿Y yo dónde quedo qué? Yo, espérate, estoy con otro chiquito mamá platicando. Hay dos viejas en el cuarto ahorita. Estoy chateando con otra. Sí, hoy estoy rascando los chates. Estoy chateando, güey. Entonces, se me puso celoso, güey. Ya en la mañana me dijo, ¿sabes qué? Bueno, no te creas, güey. O sea, era broma, güey. Yo sé que... Es parte de... Es parte de tu caracterización, güey. Pero de perdida a mí aquí, güey. Pues te hablas de mucho chupones. Y no más ni madre, güey. Acá, güey, en la casa, güey. No hace la tarea, güey. Entonces, hay... Señoritas... Hay reclamo por parte de la autoridad. De la autoridad del Putin. Peligra a que no pueda venir el próximo. Pidan mejor podcast. Doblaje de pingüinos. Sí, pidan otra cosa, güey. Silvia López dice: a mí no me da asco, pero también depende de la persona. De que se están dando besos así las chiquitas. Pero ¿quién le manda que sea tan popular y carismático? Todos los queremos al buen Putineto. Yo lo sé, güey, no hagan caso. ¿Cambiarías? Son rumores, güey. ¿Cambiarías? Rumores. No, güey, no tengo por qué cambiar, güey. Yo estoy llegando a la casa. Digo, más o menos de que me la hagan demasiado de pedo. Que es lo que probablemente va a suceder, güey. Pero como que ya las quiero, chiquitas. Eso dijo Jesús Alejandro. Ahora Héctor Congojada dice: me imagino que el historial del Putiné solo páginas 3X en el iPad, en el iPhone, en su compu. Por eso le prohibieron tocar las computadoras. Efectivamente, en la compu no, porque pues, realmente ahí es donde trabajo, güey. Editando los videos. Pero en el iPad sí, me reviento ahí unas 2-3 escenas de 5 minutos, güey, nada más para lo que dura la chalupita. Imagínate entre el HD y el verdolaga... meneándose la chistorra. Espaditos. Es que también es eso, güey. Las horquetas, en cuando son dos chiquitos mamás, pues ahí las horquetas no hay problema. Pero en dos hombres, güey, pues espaditas, güey. ¿Verdad? Pero entre las mujeres, güey, yo creo que no se hacen daño, güey. No. En los hombres sí, güey. Te dan por el de este. Te va a doler, güey. ¿No? No, pues quién sabe. Yo el otro sé. Es pura sobadita, güey, a toda madre, güey. O sea, el otro es sobadita sexy, güey. Sí. Sí. Bonita, o sea, bonita, pero, tierna. Bonita. O sea, a toda madre, güey. O sea, háganlo. Pero en dos camaradas, güey, que te voy a dar un sobadón. Alex Quintero, saludos desde San Luis Potosí. Ya llegaron las huilas a la fiesta. O sea, habemos pepas. Habemos pepas. Ok. Deja tú las chicas peleándose, Toño. Los chicos que se pelean también por ti. Sí, de veras. Habrá camaradas, güey. Yo creo que sí. Jesús, tú eres uno de ellos. ¿Sabían ustedes que el lesbianismo se debe a una enzima? ¿Una enzima de otra? Dice Ángel. Jorge dice, así es, dos mujeres igual sexy, dos hombres igual la jotería. Eso es lo que se piensa, Toño. Mándame saludos, güey, dice Alex Quintero, pues un saludo. No Putiné, dile que no se enoje, que es puro cotorreo, que es todo de WhatsApp. Dice pero, aquí. Pero yo le digo a ¿quién? Mí. ¿Quién lo dice? Jesús Alejandro. Es que obviamente la chiquita mamá de aquí del Putin va a decir: mira, que le dé hambre donde sea. Uh-huh. Pero que venga a cenar a la casa. Como le digo a Galva. Hey. Pero, ¿qué va a suceder? Como se lo plantea a la autoridad en la casa. Uh-huh. A la Suprema Corte. A la Suprema Corte. De justicia. De justicia. De la justicia. El salón de la justicia, güey. Es como una pinche cosa increíble. ¿Qué va a suceder, güey, cuando me encuentre en la calle con unas chiquitas mamás que le mando chiquitas mamás, güey? Con unas fanstardas. Y si son dos, pues mucho mejor. Porque a lo mejor puede hacer una escena, güey, de algún podcast. Pues sí. Y lo que te dice, dame un chiquito mamá, venía así las dos al mismo tiempo. O sea, vamos a tomarnos una foto de todos juntos. Y ay, son como cinco chiquitas nomás y la madre. O sea, orgía, güey. Pues va a tener que entender. Porque es mi oficio. Es el precio de la fama, güey. Exactamente. ¿Cómo le hacen los actores? A ver. ¿Cómo le hace Luis Miguel? No lo sé, bro, nunca. Tú eres el Luis Miguel del podcast, güey. No, tampoco, no haces mamá. Tampoco seas lamebocas. Entonces dice Silvia. Para meterle sabor. Dice Silvia, entonces que me mande un chiquito mamá el verdolaga. Ah. Si no, Putinén no lo exilian. Dice. No, pero ya. Ya llegaron a un acuerdo. Llegamos a un común acuerdo, ¿verdad? De que yo le iba a seguir haciendo así, porque pues es el original Putiné, güey, con sus chiquitas mamás, güey. Digo, que otros en la radio lo hagan, güey. Pues se copian, güey, de la pinche raza, güey. O sea, de lo bueno. Lo bueno se pega, güey. Las damas no pasan en que se apliquen la mística entre ellas o que se avienten el tijeretazo. Dice Hugo, Jesús Alejandro, pues nomás unos chupones y unas fotos y ya. Así es, esto es el precio de la fama, exacto. Pues sí, güey. Ahora tampoco, si me ven en la calle la madre, bueno, se van a balanzar así, güey. Nah. No, no será así, güey. Sí, no, más. Pero digan, chiquita mamá, aquí en el. ¿Eh? Hazme un chiquito de mamá tipo Sebulba, güey. ¿Cómo es? Es un chiquito mamá. Que Sebulba es de la película esta de Star Wars. Uno, dos o tres. De la uno. ¿Qué pasó tan chévere? Sebulba. Me voy, charneros, ahí quiero chambear. Mañana los descargo completos, güey. Ay, Kelvin, pues, saludos, Darío Armenta, HD, ¿no has recomendado apps? Vamos a recomendar apps. Dale, ya, cambiemos este tema sucio y perverso. Daría lo que sea, a Darío, güey. ¿Ustedes le cocinan a sus chiquitas mamás? Dice Héctor, claro. Me refiero a que si ustedes preparan algún momento las meriendas, un buen tallo, una onda así. Sí, pues, sí, pues claro, güey. Pues cocinado para las chiquitas mamás, claro. Desayuno, fin de semana, toda madre, güey. No. Y yo unas bebidas acá embriagantes y te las tomas todo tú, güey. Para el caso. No, es para preparar. Sí, para preparar terreno. Para ir peinando la zona. Vamos a peinar la zona. Sacas el peine del Chompiras. Oye, pues aplicaciones que yo he descargado últimamente. Está Real Racing 3. Esta aplicación, bueno, es un juego de carreritas de autos en muy el buenas iPad, gráficas, ¿eh? En el iPad y en el iPhone se ven, sobre todo los últimos, se ven espectaculares, se ven súper realistas los vehículos y las carreteras y las los pistas, carritos, los grandotes y los chiquitos. Está buenísimo. Tú lo descargas, es gratis, sí, esa es la ventaja. Hay compras in-app que le llaman dentro de la aplicación, que es como se mantienen este tipo de... Que es la novedad, ¿no? Ahora lo que están usando la mayoría de las aplicaciones. Pues sí, la descargas, te gusta y empiezas a comprar cosas dentro de la aplicación, que es lo que el éxito de Candy Crush no es más que eso, ¿no? Uh-huh. Es gratis, pero te están atasque a que compres ahí. Entonces, Real Racing 3 de EA, o sea, Electronic Arts, está muy bueno, yo se lo recomiendo. Y si tienes un iPad 3 o iPad 4 con Retina, está increíble. Y una aplicación que también descargué, estaba gratis, se llama Friend Check. App se llama, la viste, sí. ¿Te la descargaste también? Uh-uh. Esta aplicación te das de alta tu cuenta de Twitter o de Facebook o las dos, y puedes checar quién te da de baja o quién te da de alta. O sea, quién te está siguiendo, o sea, bueno, o pues, te deja de seguir. O te deja de seguir y bueno, está con mal. Está muy buena esa aplicación. ¿Y qué otra, qué otra, qué otra? Aquí salió el día de hoy, salió una que se llama iTap. Es para organizar este pendientes que tienes en el día, pero te los hace tipo folders. Okay. Y se sincroniza con iCloud. Entonces ahí, o sea, puedes hacer algo, poner algún pendiente que tengas, le pones el la carpeta, ya ves que normalmente tienen una pestañita los folders por un ladito, le pones ahí el nombre de lo que es la carpeta, lo sincronizas con iCloud y pues por lógica se va a todos los dispositivos que tienes. Y hay otra aplicación que acabo de descargar el día de hoy, que está para americano. Apareció como gratis, se llama VFX Studio. VFX Studio. Es una aplicación que trae algunas, que puedes arreglar algunas fotografías, pero le pones efectos. De que si efectos especiales, ¿no? Que un incendio y que si un dinosaurio, que si pones, o sea, puedes armar ahí un collage con alguna foto, se ve bien. Mamás. Se llama VFX Studio, está buena. Paco Patrón, si la app Real Racing 3 está de poca en el iPad cuarta generación, sí, está muy buena. Chequen la app Fun Run, dice Raúl. Es que salió una aplicación, güey, que se llama está con madre. Sleep Rec. O sea, es un como tipo un relojito con alarma y temporizador y la chingada de mamá y media. Pero aparte, graba los sonidos cuando estás dormido, güey. O sea, que si roncas, hablas en la night. O si hay un pinche ruido que normalmente dices tú, ay, güey, dormí, güey, muy mal, güey, porque hubo un pinche ruido que me molestaba en la noche y demás. Bueno, está, pero lógicamente lo puedes modificar a que sea súper sensible lo que es el audio o el micrófono o lo que tenga, güey. Para cualquier pinche ruidito, güey, te lo graba. Entonces lo pones ahí ya cuando te vas a echar la pestaña. La tarjetita, güey, la pestaña, la meme, vas a la meme. le pones grabar, güey. Y aparte le puedes poner, güey, que te despierte, güey, a X hora, güey, con X soniditos que trae por ahí, güey. Te levantas al siguiente día, güey, y oyes una santa de pendeja. Te quedaste dormido viendo la novela, pues ya te queda el audio. Exactamente, güey, o sea, pero, güey, si se escuchan, digo, yo escuché acá el ronquido, güey, así de esos machines. ¿Tuyo? Mío, güey, así de... ¡Se burla! La madre, pendejadas así, güey. Y de repente, güey, hubo uno que llegó mi chamaquita, güey, se durmió y sí se escuchaban ahí las voces de cuando llegó y la madre, güey. Pero luego después se oyó un sonido ahí medio extraño, güey, que no sabemos qué chingados es, güey. ¡Actividad paranormal, Toño! ¡Con los terroristas! Me dormí con los terroristas. Está con madre, güey. Hoy ponlo. No, ni de pedo. ¿Qué puedes decir? Dos, quiero dos. No me piquen ahí. Por ahí no. Bueno, por ahí sí. No me duele, pero. Bueno, ok. Nada más dime chiquita mamá. Oye, está con madre. Bájenla. Está muy a toda madre, güey. ¿Cómo se llama? Sleep Rec. Tiene como es un como un relojito así cuadradito, vamos a decir. Y de preferencia pues cuando estés cargando así en O sea, lo pones con tu cargador, güey, si no se te descarga la batería y vale madre todo el pedo, ¿no? Muy bien. HD, ¿qué te pareció la app Mailbox después de la espera como de una semana? Sí, está buena. Estoy acostumbrado a la aplicación de mail del iPhone, la normal. No la he checado bien, pero a ver si me doy tiempo para checarla. Darío Armenta, bueno, los dejo, mañana los descargo. Saludos a todos los que estuvieron sintonizándonos en vivo por mixler.com/chcpodcast. A los que nos escuchan también nos descargan en iTunes o por medio de la página de Facebook. Muchas gracias a todos. Y de iTunes, que no está fallando. Y esperemos ver la próxima semilla. Sí. ¿Cómo ven? ¿Cómo andan? Sí, ya toda madre, güey. Ahí les dejo una duda. Bien duda. ¿Por qué, güey, entre los caballeros, o entre nosotros, güey, ya así como que andas en las cheves o en la plática o eres muy animoso, güey, le das así como que un piquete de cola al compañero, güey. Ah, sí, mira, así, hace... ándale, güey, y bolas y le das un piquete y ahora, puto. ¿Qué es lo que quiere decir eso? ¿Lo harán también las mujeres? ¿Se darán entre ellas un piquete de cola? ¿O que se agarren una nylon? ¿O se jalen un pelito de la nariz? ¿O se echen un gasecillo? Un tema más para el podcast 64. Ya quiero que llegue el putiporno. Laura Pérez, saludos, que tenga bonita noche. No, eso no sucede. Dice Silvia. Bueno, con ella no. Paco Patrón, 1129. Ahí se ven, saludos, gracias, dice Héctor. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana, Petiné. Claro que Switch. Saludos, chiquitas mamás. Y no se desanimen. Banda, seguimos en contacto vía Facebook. HD. Take care. Muy bien. Gracias. Hasta la otra semana. Rubik. Vámonos. DJ HT. D. Ah, no. Sí, no, soy yo bien pinche. Sí, sí, bueno. Bueno, fuímonos. Gracias. Vámonos. Ay. HD Guetta. HD. Lengüeta. Lengüeta. ¿Qué tal? ¿Qué tal?